favor, ¿acaso no te acuerdas cuando juraste amarme? Decime si es verdad, decime con tu amor, no me tengas así que ya no puedo vivir. Decime corazón, decime por favor, ¿acaso no te acuerdas cuando juraste amarme? Decime si es verdad, decime con tu amor, no me tengas así que ya no puedo vivir. Sabiendo que te quería con todo mi corazón, sabiendo que te adoraba con todo mi corazón, y es por eso que yo sufro con todo mi corazón al saber que no eres mía con todo mi corazón. Sabiendo que te quería con todo mi corazón, sabiendo que te adoraba con todo mi corazón, y es por eso que yo sufro con todo mi corazón al saber que no eres mía con todo mi corazón. Que no eres mío.